toca y entrega la borda, la lleva el Freventino. El Puma Rodríguez se pega ahora nuevamente. Alan Medina, que se fue por el sector izquierdo, es lateral para Nacional. 10-11 minutos. Lateral del Pumita Rodríguez, 0-0. Lo van a buscar. Quieren encarar Brian Ocampo. Espera Lucho Suárez. Brian Ocampo del vértice derecho del área, para un lado, para otro. Gonzalo Pérez lo trata de aguantar. Lo lanza a correr al Pumita. Pinchadita hacia adentro. Cabezazo. Franco, gol. ¡Gol! Abundes. Nacional. Franco Fagundes, pinchadita el centro de José Luis Rodríguez. Suárez al primer palo, y Franco Fagundes con un golpe de cabeza no pudo llegar el flaco Brito, que se tiró sobre el palo izquierdo. Consigue un nuevo gol Franco, que quizás siendo Franco no tenía su mejor partido, pero los goleadores son así. Franco Fagundes, Nacional 1, Liverpool 0. Gana por detrás de Cándido. Suárez se va al primer palo. José Luis Rodríguez, en el primer tiempo, el jugador más importante Nacional, porque le daba profundidad. Y vuelve a hacerlo. Ocampo engaña, lo espera, le da la pelota para la penetración del Pumita. Mete la pelota al área. Va Suárez, arrastra, se lleva a dos jugadores. Cándido protege la penetración del otro jugador de Nacional. Y por ahí Fagundes, Franco Fagundes, que no estaba jugando bien, le da una alegría a Nacional. Cabezazo hacia abajo, inatajable. Es el séptimo de Fagundes en el torneo. Vamos que vamos, el fútbol país.